¿Qué pasa? David Alberda, ¿cómo está? ¡Feliz año, macho! Igualmente. ¿Cómo que qué pasa? Hombre, que no, es que hace mucho que no hablamos con él. ¿Cómo te va la vida? Bien, muy bien, muy bien. Estáis remontando, ¿eh? Después del bache ese que tuvisteis. Bueno, la verdad que sí. Cuando todo apuntaba a una mini crisis, ¿no? Pues pudimos sacar las cosas por un buen camino y mira, ahí estamos, ¿no? No, es que estáis además con un hambre. Hasta el 9 intenta meter goles con la mano, fíjate el hambre que tiene. Sí, pero bueno, es igual. Vamos, nosotros... ¿Qué tal te llevas con Salva? Bien, yo me llevo bien con todos. Es difícil llevarse mal con él, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues este ha sido hasta hoy, el único tío que Zidane salió, pero que se fue con la camiseta. No la lavó ese día, fue sin lavarla, la usó al día siguiente. O sea, Zidane no tocó ni un balón. Y me temo que te sabes la lección para repetir el domingo, ¿no? Bueno, pues nosotros como equipo vamos con la ilusión de ganar y alcanzar el liderato. Y bueno, está claro que si juego, pues me va a tocar estar bastante tiempo por la zona de Zidane, pero... Ya lo he dicho, ¿no? Si me dices de fichar a alguien para mi equipo, yo primero que traería es a Raúl. Me han dicho por ahí las malas lenguas que te está haciendo un cargo ya a todos los vecinos para que les traigas cosas de Corea. Y tú dices, sí, pero los euros primero. Sí, aceitunita, comida, huesito al plato. No sé, el tema de la selección, pues la puerta se abrió, ¿no? Y ahí estamos ahora. Lo que tengo que hacer es trabajar con mi equipo y que las cosas me vayan bien. A partir de ahí, pues ya es... El míster, en este caso Camacho, que tiene que decidir, ¿no? Pero... ¿Sabes una cosa? Si yo fuera Camacho, hacéis una pareja. El tío Baraja, que por fin habéis recuperado, ¿cómo se nota? Y David Alberda, que muy poquitas parejas en Europa son como vosotros, ¿eh? Bueno, yo creo que estamos acostumbrados también a jugar juntos. Hemos pasado, digamos, batallas fuertes, ¿no? Además sumáis el 100. Lo que le falta a uno le sobra al otro. Es una pareja terrible. Bueno, pues esperemos que las cosas vayan bien. Además... Yo estoy muy contento de que Baraja se haya recuperado porque creo que es un gran jugador y seguro que ha sufrido mucho, ¿no? Yo creo que esto, cuando uno es futbolista, no se lo desea ni a cualquier futbolista de otro equipo. No, pero sabía. Bueno, cosas del fútbol. Pues David, toda la suerte del mundo para el domingo. Bueno, a ver si vamos pase, a ver. Pase lo que pase, recibirá nuestra llamada por la noche. Muy bien. Y ten cuidado con el isotónico que te tienen preparado un poco de pisco a Cañizares aquí, ¿eh? Un abrazo. Ríete. Un abrazo, David. Venga, hasta luego. David Alberda, sí señor, uno de los grandes por su fortaleza, por ser el pulmón del centro del campo valencianista. ¿Otro coche que le regalas este también? ¿Eh? ¿Otro coche? Otro coche. Joder. Pero también por ser un tío noble y honrado que no lo ha demostrado ya durante mucho tiempo. David Alberda, nuestro motor Volkswagen de la jornada. ¿Sabes cómo ahorrar haciendo una compra? Adquiriendo cualquier modelo comercial de Volkswagen con motor diésel TDI. Nuestros motores cumplen ya con la norma europea sobre emisión de gases y eso lo ganas tú. Adquiere tu modelo comercial de Volkswagen y reduce gastos en tu declaración fiscal. Tienes hasta final de año para ahorrar comprando. Vamos a ver, Roncero, ¿cómo es posible? Espera tu momento. ¡García! ¿Está ahí García ya? ¡García! Está. Muy buenas noches. Buenas noches. Joserra, ¿qué tal? Antes de poner la careta y esa música, las sintonías que no sé. ¿Sintonía? ¿Puedo meterla? Sí. Antes de poner la careta del rayador. No hay que pagar autores, es un grabable. Tengo que aguantar al Roncero, vosotros no lo aguantáis porque os tengo lejos, macho. Me dice, es que este David sabe que pierden. Sabe que pierden porque no pueden ganar al Madrid en su casa. Como perdáis, me voy a reír yo esa noche. Nunca, si quieres quedamos por la noche. Soy el director deportivo. Hola, Jorge Alberto. Buenas noches a todos los oyentes y los presentes en el estudio de la cadena COPE. Estaba reunido esta noche hace unos momentos con el presidente y tenemos el palco sin cerrar del domingo y por eso queríamos saber si tú estás en disposición el próximo domingo a las 8 de la tarde de ocupar tu sitio tradicional. El mío, ¿no? El abono que tengo. Sabes que tienes ya el asiento con nombre y por tanto nosotros estaremos gustosos. Oye, una cosa, el palco es... En el palco. Jorge, ¿el palco es transferible o intransferible? ¿Qué? ¿Es transferible o intransferible? No, el palco es... No, tío, si mi asiento lo puso al otro, yo mando al Roncero o a Zuara, me da lo mismo. Ya sabes que siempre tienes un lugar en la fila 7... que es tu mira, lugar. Mira, pues lo sabes, que me sentaron en la siguiente. En cualquier caso, ha sido tú, Azuara. Fila de la siguiente, el que no se va, la colocan, la meten. Ha sido tú el que ha dado el dato a Jorge. Es tú que antes morir, qué pecado. Tenemos preparado... A la corta le va el dato. Pon la careta, Muñones. De de Phone House. La primera cadena independiente de distribución de telefonía móvil en Europa te ofrece el radiador. The Phone House te pone en comunicación con la actualidad deportiva más divertida. The Phone House, soluciones integrales de telecomunicaciones. Aquí comienza El Radiador. El Radiador, 1:04 a la silla, arrancamos. Presidente, te ha preparado un container de pipa para que el próximo domingo con nosotros compartas la intensidad de un partido. Una cosa y que no suena coña y la digo muy en serio. Son infinitamente mejores las pipas tanto, que venden los kiosquitos del Bernabéu que los que venden los kiosquitos del Calderón que están pasando. Nuestros kioscos están a tu disposición. Eso, las cosas como son. Nuestros kioscos están a tu disposición. Muchas gracias, Jorge. ¡García, tápale! De las pipas. Que... ¡García! ¡Sí! ¡Tápame este! ¿Que quieres callar el trilero? ¡Coño! Bueno. Buenas noches. Hola, José Ramón. Vamos, antes de empezar tengo Abrimos contigo. No, pero escúchame una cosa. Tengo al Alcalá loco toda la tarde. Quiero hablar con la Avellán. Yo, espérate la noche. No, y quiero hablar con la Avellán. ¿Qué te pasa? ¿Ya tienes a la Avellán? ¿Qué quieres? A ver, Alcalá, ¿qué te pasa? Es que mira, hoy me he despertado en la mañana, he estado escuchando La Jungla. Le he escuchado a Pablo Vázquez. Ya sé de qué va. Y hoy me han dicho que... qué pena no tener el cortecito para ponerle ahora. Que ha sido bonito. Que el lunes va Pablo Vázquez, que el lunes el interview solo saca un desplegable con Paula Vázquez. Bueno, hay rumores de que el lunes interview sale... Sale, pagado una cifra multimillonaria con la Paula ligera de ropa. Enseña las domingas. Yo he llamado en antena y en directo, hacía tiempo real esta mañana, a Paula Vázquez y le hemos cogido más dormida. Dice, siempre me coja dormida con voz de cazallera. Paula, me dicen que el lunes y me dice, sí. Sí, entonces, digo, leche, o sea, que ya sabe lo que te iba a preguntar. Y dice, sí, José, sí. Digo, bueno, digo, pues. Y me dice ella con todo el morro del mundo, dice, ahora, cuando lo veas el lunes, llámame y me dices cómo estoy. No, cuando lo leas, cuando lo veas. Cuando lo veas el lunes, llámame y me dices cómo estoy. Bueno, digo, te vienes a la radio, te traes un desayunito, yo pongo la mitad, tú la mitad, y lo vemos juntos y lo comentamos juntos, efectivamente. Que se ha comprometido que el lunes viene aquí a ver la revista con nosotros. ¿Y qué hago con Alcalá? ¿Puede ir? Oye, si crees que voy a ser Es que está el roncero aquí que ha pedido venir. Ese déjale. Qué pena, Paula Vázquez. Está mejor que tú, García, ¿eh? O sea, con Paula Vázquez hacen dos Garcías, ¿eh? ¿Dónde está esa revista Interview? Fíjense ustedes, el próximo lunes. Sí. Yo no sé lo que enseña ni lo que deja de enseñar. Pero ¿qué hay de esa marginación? ¿Qué hay de ese Fernando Echeverría que no puede ver la revista? ¿Por qué? ¿Por qué esa xenofobia mediática? ¿Por qué ese racismo, querida Paula? Creo que es el momento de cambiar. A mí no me interesa nada la foto. Pero de todas... Claro, porque se sale sola. Si saliera con alguien... Bueno. Mañana rescataremos el cortecito de Paula Vázquez para ponernos al Radiador. Al final lo ha dicho la cara. Si viene, si no viene... El larguero, ayer, justo después de que terminara el Radiador con esa faenita los chicos del Radiador le gastaron a Manolete una vez más... Claro, sí. Alguien se lo cuenta por los cascos a José Ramón en el programa... Interrumpe lo que estaba haciendo y sale esto por la radio. Ahí va. A ver, cuéntame, Manolete, cuéntame qué te ha pasado, cuéntame que te han hecho una inocentada de esas, ¿no? Ya que tú eres inocente. Que sean felices. ¿Qué tenemos? ¿Un guiri? Un guiri. Lo que más me gustaría es que todos estos que pierden el tiempo sepan a las 10 de la noche que hay que cerrar un periodo. Que tú estás ocupado. Si es que mira la preocupación. A ti te han traído para hacer felices a los demás. Evidentemente. Si son felices. Pues tío, ¿por qué no negocias el copyright? A ver si lo podemos poner aquí también. ¿Tenéis la cinta? Como dice mi amigo Miguel Ángel Rodríguez de los Mojinos, Joserra, no tiene huevos. No tiene huevos. Saturnio. Ahí sigue con su tema el larguero, pero al ratito. Joserra, vuelve la carga. R. Pero, ¿y qué te han preguntado? Informes de Kiko. De Kiko. Todos fenomenales. ¿Y tú qué has dicho? Que Kiko es un perro. Todos fenomenales. Que la kikomanía ha explotado en Extremadura. Bueno, mañana me lo cuentas. Bueno, Manolete, mira, a Gonzalo no le hacen una de esas. A Gonzalo no, porque como sabe idiomas, sabe si le están traduciendo, sabe y dice no. Yo ya sabes que digo lo de Alfredo Estefano. Yo sé el cubano, el argentino, el boliviano, el paraguayo y me conformo con esos idiomas. Pero bueno. Te vas a escuchar a los Beatles ahora, ¿no? Pues a los Beatles, a ver si empiezan a traducir. Le han regalado el disco. Como ves, Manolete da espectáculo. Vamos, que sí da espectáculo. Bueno, los Beatles, Satisfaction. Ahora, fíjate que el tío le contaron a la vez que... no, Joserra tiene la habilidad de comer chicle y andar a la vez, ¿eh? Estaría haciendo sus cosas y alguien por los cascos le contó todo lo que había sido la llamada, pues le contaron lo de la traducción, le contaron todo. Oye, he oído comer... Que el domingo tenemos la cita, ¿eh? Último del larguero. Que el domingo no tienes la comida, que se ha suspendido. No, que coño se va a suspender. Voy a José Antonio, va gasto. La hemos suspendido, la hemos aplazado. Para el lunes o para el martes. Pero dile el día. El lunes o el martes, no lo sé. ¿En qué restaurante? A ti te lo voy a decir para que venga. Dímelo, que te digo sea bueno o malo. Último corte del larguero. José Ramón hablando con Del Bosque del mal día que tuvo Guti. Y hoy, por ejemplo, pues hombre, he sufrido con lo de Guti. Con lo de Guti, sí, he sufrido. ¿Y cuando entra al vestuario, cómo estaba él? Le he dado palabras de cariño porque yo creo que es un momento que se las merecía, ¿no? ¿Y cómo se le levanta a un jugador cuando está tan hundido? ¿Se le levanta? Sí, no, ¿cómo se levanta el ánimo? ¿Cómo estamos? Me encanta. A mí no, sí, es fantástico porque cómo se levanta. Anda, que si fuera Del Bosque el que tuviera que izar la bandera. A propuestas de Alfonso Azuara, sí. García, después de escuchar todos los comentarios que hace el sinvergüenza este sobre mi estancia en el palco aquel día de Madrid comiendo pipas, García le dijo a Pulido, tráeme una bolsa de eso a ver si está bueno. García se comió... Y por tanto, siga ahí, Valdano. El madridismo se enorgullece de Cortalo, muñones. García mandó a Pulido por una bolsa de pipas de las grandes, sí. Se la empezó a comer a las 6 de la tarde y a las 12 tira la lengua, que fíjate cómo, escucha. El Figueras eliminaba al Osasuna, lo dejaba en la caseta a través de los lanzamientos del punto penalti, lo dejaba en la caseta que algunos internacionales catalanes no puedan defender la camiseta de la selección de Cataluña. La camiseta de la selección de Cataluña, Pau Gasol, sigue triunfando en la NBA. Jugará el partido de los Rockies, del All-Star. Aunque no se puede cazar la piel del oso antes de cazar al propio oso. Es imposible. En la primera vez de mi vida que vería que... ¿Tú te imaginas a un primo que tengo yo que se llama Miguel, que es cazador, llegar a casa y dice, mira, Marta, que te traigo la piel, el oso lo deja al monte? No, no se puede cazar al oso antes de cazar al propio oso. Yo, no, verdad. Si tú no has cazado al propio oso, no lo puedes cazar antes de haberlo cazado. Claro, pues y mira la piel. Menudo cabreo se va a coger con el frío que hace. Espera que... Roberto ha ido oso y le ha entrado. Sí. Ah, tú te coges la piel, a mí deja la carne. Y me lo termino aquí. Ayer García tuvo tiempo para hacer un repaso de cómo está el fútbol internacionalmente. Al loro con cómo están las clasificaciones en el planeta. Que la Liga Española está considerada como la mejor del mundo, superando a la Premier League de Inglaterra, y al calcio de Italia. No tiene ni puñetera idea de inglés. Muy mal. Manolete, ¿qué es la Premier League? La Premier League, la primera pierna. ¿Ves cómo sí que este sí que no sabe? Descuelgues, Manolete, que nos va a traducir una canción de Andurra. Sí. Por cierto, súbeme la línea del Bernabéu, si no está Valdano ya, que teníamos frente. Entusiasmado con la presencia de José Antonio. Dado que quedan localidades vacantes. Baja, no le digas nada. ¿Qué? Mar de Super García ayer cruzó a Cañizares con Jesús, el chavalín que se quedó con la toalla después de que Cañizares encontrara aquella toalla y aquel bote lleno de lo que lo encontró. Efectivamente. Escucha. Ahí está. Jesús. ¿Qué? Muy buenas noches. Hola. ¿Pues don Santiago? Sí, bueno. Aquí tiene el chaval. Bueno, pues Cañizares, yo me imagino que con la selección española tendrá que acudir a Sevilla, o si no, Cañizares, aunque Roberto Gómez dice que tiene cocodrilos en los bolsillos, te invita a presenciar un partido de tu equipo en Mestalla. Y no te preocupes que si no paga Cañizares, paga Roberto Gómez. Venga. Y si le sacamos a Roberto Gómez un viaje y una entrada, pues, milagro de milagros. No te hagas ilusiones, no se lo vas a sacar, José María. No me vas a pagar el Roberto viaje. Ay, qué risa. Con lo generoso que tú eres, que te sobra, te falta tiempo para meterte mano al bolsillo. Sí, ya te digo. Si tú le tuvieras que pagar el viaje, ¿en qué medio, cómo le pagarías? ¿En qué medio de transporte elegirías? Está claro, en Aturre. En Autorre. ¿En el que vas tú? Ah, no, en Aturre. Cuando te vas a Trujillo, en Aturre. ¿Cuánto te haces tú Madrid Trujillo? Pues a Trujillo, unas 7 horas y media, posiblemente. Me llevo el bocata, te eches tú, los groneos. Sí. Y a la beca para ti. A ver, súbeme el Bernabéu, si está Florentino. Tenemos el placer y para nosotros es un signo de pluralidad deportiva. Lleva que un Atlético... 16 minutos, ¿eh? ¿Me oyes, José Antonio? Sí. Continúo, ¿no? Sí, continúa, sí. Estaba muy atento, Jorge. No joda. Y dentro baja, de lo baja, que... Baja, Muñones. ¡Manolete! Buenas noches. Ayer no. El tío Peperra te preguntó por los Beatles. Sí. ¿Quién eran los Beatles? Bueno, los Beatles eran... que no eran los Beatles. Eran unos músicos... Pelujones. Sí, pelujones. El John Lennon, el Ringo Starr... Un momento, era John Lennon... Sí. John Lennon. Sí. Bingo Starr, que trabajaba en un bingo del Calderón. Sí. Era la estrella del bingo. Bingo Starr, Paul McCartney, sí, y George Harrison Ford. Eso es. Y bien. Cantaban a no te voy a poner a traducir. Satisfaction. Esa es la que cantaba, sí, señor. Sí. Muy bien, Manuel, te he inspirado. Oye, no te voy a poner a traducir una canción de los Rolling ni de los Beatles, te voy a poner a traducir una canción mucho más fácil, ¿te parece? Manolete, no, se lo he puesto yo. Tú le tienes que echar una mano, José. No, si yo esta tarde en la redacción, sí, porque han corrido noticias después de la llamada de Manolete. Manolete sabe muchísimo más inglés del que vosotros podéis pensar. Pues ayer no lo demostró, ¿eh? No, ayer no lo demostró porque le pillaste nervioso. Pero Manolete. O sea, ¿qué hablas si no está nervioso? Claro, Manolete, porque estaba ahí a sus cosas y ya eso. Le ligáis que tiene que cerrar el periódico, que es el que lo cierra, ¿eh? Que estaba ahí trabajando con el roncero a destajo, ¿no? Pero Manolete sabe mucho inglés. ¿En serio? Manolete, ¿tienes alguna pieza por ahí? Esta tarde me ha traducido una canción y me ha enseñado una lección, porque el que no sé soy yo. ¿Una canción de quién? De ni me acuerdo. ¿De quién era Manolete? De un grupo de un grupo de música esta rara que se llaman Los Clash. ¿Y te suena? ¿Te gusta a ti? Should I stay and should I go? ¿Puedes repetir, por favor? Me gusta. A ver, pónmelo. Mira. Bueno, pues Manolete, vamos a desmentir todos esos rumores que dicen que tú andas cortico de inglés. Yo no entiendo por qué dicen eso, si yo me manejo claro, con total fluidez. Claro, claro, te pillan desconcentrado, claro, estaba ahí con el cierre del periódico, llamando a la niña a ver si había hecho los deberes, vamos. Y claro, si no se pueden hacer las cosas. No. Pero una vez sentados, y con la calma y el sosiego de estas horas, total, vamos a demostrar que sabes hacer las cosas. Eso es. Por ejemplo, vamos a traducir una canción. Manos a la obra. Esta es una canción que voy a traducir, una canción protesta de un grupo que se llama The Clash. Vamos, Manolete, al lío. ¿Qué significa The Clash? Te voy a dar todas las acepciones posibles en distintos idiomas, como si fuera actuar. Ahí va, en todos los idiomas. Que aprendan estos, que son felices. The Clash. En inglés, la clase. Especifica el curso, eso, BUP, con... Se refiere a educación general. Sí. De clase, en Bable, la central lechera asturiana. Ah, hombre, como el equipo este de Emilio Zamora. Bueno, ya luego en británico puro, de Memphis, de clase sí. El golpe. Cuando algo se cae, hace clase. Vamos, siempre. Que a su vez, si clase es golpe, en ruso es cataplof. Y en africano, pumba. Y decían que no sabía la criatura. Ya decía yo que los chas guarrindongos estos aprenden idiomas. Bueno, si te parece, pasamos a la traducción pura, dura y simultánea. Venga, que tengo aquí la caseta que me ha traído el Busti. Eso no se traduce, pero en inglés se dice piano. Vale, tú cuando veas algo, para, ¿eh? Para. Ay, Manuel, ¿te has oído ahí? Pues un berrido. ¿Pero en inglés? Hombre, inglés. Tú me dijiste que si oía algo, que parara. Manolete, algo para traducir. Vamos a poner el cinto atrás. Venga. Para, ahí, un trozo largo. Olé mi cachu, let me know. Bueno, aquí el cantante se está presentando. Sí. Está presentando a los músicos. El cantante se llama Pikachu. Anda. Y se está quejando del calor que está haciendo porque esta canción fue grabada en Écija. Manolete, ¿tú estás seguro de que en tan poco trozo ha dicho todo eso? Convencido total. Bueno, pues nada, pues venga, seguimos, vale, dale, Busti. Para, que ahí está la madre del cordero. Esto está más claro, Manolete. Este es el título de la canción. Manolete, hasta ahí llego yo también, ¿eh? Y se traduce, Suda usted, Suda go. ¿Cómo es? Recordemos que el disco está grabado en Écija. Suda usted o sudo yo. Claro. Mira, lo voy a cantar en ti. Suda usted o sudo yo. Venga, Manolete, sigue, que estamos aprendiendo. You're happy when I'm on my knee. Para, que aquí habla de deporte. ¿Le gustan los deportes al Pikachu este? Durísimas declaraciones. ¿Eh? Habla de Johan Cruyff. Venga, hombre. Sí. Dice, Johan Cruyff se mamó de anís. ¿Cómo va a decir eso? Mira, ahí está la demostración. Johan Cruyff se mamó de anís. Ahí va, que es verdad. Bueno, vamos a dejarlo por hoy, Manolete, y el lunes me la traes completa. Es que yo no puedo aprender tanto de golpe. Bueno, pero antes de dejar la canción, Peperra, vamos con unos conceptos básicos para que aprendas inglés un poquito. Inglés de andar por... Me tienes fascinado, Manolete. ¿Cómo pudiste caer ayer con esto? ¿Habías bebido? Naturalmente. Ay, granuja. Bueno, pero a lo que vamos. ¿Tú sabes cómo se dice en inglés autobús y té? ¿Autobús y té? Bueno, no sé. Pues lo dices todos los días. Busti. ¿Sopla? Claro. No sabía yo que era tan fácil esto. Pues es facilísimo. ¿Cómo dirías tú, por ejemplo, frases de todos los días? La vida cotidiana. Por ejemplo, ¿cómo dirías tú cada barra de pan que te tomas? No sé, tú eres el maestro. Pues como la canción Every Breath You Take. Ahí va, dime más cosas de estas, que me estoy emocionando. Mira, ¿cómo se dice en inglés ella baila? Ahí va. Ya lo he cogido. Sí, Dan. Claro, como el futbolista. Y sombrero y árbol. Eso es muy difícil. Pues lo has dicho mil veces. Hat trick. Claro, claro, claro. Si es que el inglés no se aprende, uno mismo se da cuenta de que se lo sabe. Es que encontrar ese resorte que tú tienes, Manolete. Lo complicado es buscar una conversación donde encaje todo esto. Ella baila, árbol, sombrero, autobús, té, suda usted o sudo yo. Y cada pan que te toma. Bueno, pues pásale todo esto a Castaño que lo hace él. Y que sean felices. Ça va, monsieur. Va, un impostor. Vamos, vamos, vamos. Pues nada, Manolete. Seguimos. Otro día estaba el Dan. Esperamos en el palco. Gracias, Jorge. Ha sido un placer, un abrazo, ¿eh? Gracias por esta breve conversación que hemos mantenido. Hasta mañana, ha sido un placer. Hasta mañana, hasta buenas noches. Adiós. Saludos. Termina. Oye, a ver, oye, lo de Paula, ¿qué pasa con lo de Paula? Que tenéis una rubia ahí en la primera fila. Ah, también la rubia. ¿Qué rubia? Sí. El programa. La que está ahí. Hola. ¿La que está dónde? Estoy aquí atrás, estoy detrás de ella. Mira. ¿Qué, de quién? Bueno, ahora voy. La colina te va a doler con el rodillo de masaje. La rubia que está aquí en el estudio ahora. Es verdad, hay una rubia. Ponle los cascos. ¡Rubia! ¡Rubia! Pon los cascos. A ver, acércate, ven aquí conmigo. Hombre, espera, que ya viene. Atención, aquí con... Ahí, ponte ahí, venga. ¡Voy! Está la rubia. A ver, ¿cómo te, acércate, ¿cómo te llamas? Hola. No, espera. Hola. ¿Cómo te llamas? Espera un momento. Vamos a ver, Raquel. Pero bueno, estáis volviendo locos todos. Dejad al pobre acá, la hombre, para un día que tiene que ir a hablar. Yo solo quiero saber si tiene puestos los cascos. ¡Los tiene puestos! Raquel, ¿tienes puestos los cascos? Sí. Te escucha el desnutrido. Yo. El desnutrido. ¡Alcalá! Hola, Raquel. Dispara. Hola, Alcalá. ¿Cómo estás? Venga, la pregunta de siempre. Sí, me conoce. Oye, te voy a hacer una pregunta que está muy condensada, ¿eh? A ver. Raquel, concéntrate. Dime. ¿Tienes novio? No. ¡Ahí va! Bueno. Roncero, apártala. ¿Con Fernando Vaquero? Ay, qué cosita, Seba. Sandra. ¿Algo más, Alcalá, que nos vamos? Pues no, que me la partís, que ahora voy. ¡Termina el rayador! Pablo. The Phone House te ha ofrecido El Radiador. La primera cadena independiente de distribución de telefonía móvil en Europa te pone cada noche en comunicación con la actualidad deportiva más divertida. Cada noche en el Tirachinas, El Radiador con The Phone House. ¡Conéctate! A continuación, la ONCE hará realidad la ilusión de mineros rusos que pidieron que anunciáramos los 100.000 euros al cupón con las palabras que Lukas Kapeshnik pronunció en marzo del 74 frente a más de 90.000 personas. Dile al Memo de Pandulfi que baje a defender, que nos están reventando a pelotazos y vamos a terminar en tercera jugando contra el Deportivo Pijosnik. Ahora, de lunes a jueves, por solo un euro, 100.000 euros al cupón. Más de 16 millones de pesetas y además un tercer reintegro. Cupón de la ONCE. La ilusión se cumple. Se va el caimán. Mensaje de interés para todas las empresas. Si su marca y productos no destacan por encima de los demás, es que no conoce los sistemas de promoción y exhibición que le ofrece Caimán. Si pretende dar un impulso a sus ventas, confíe en nuestra experiencia. Le diseñaremos una técnica promocional o publicitaria exclusiva. Atrévase a llamarnos. Caimán 985-678-656. Visite nuestra página web www.grupocaimán.com. Ya sois muchísimos los que habéis llamado al contestador ecológico de Supermercados El Árbol, COPE y Cadena 100 de Asturias. Ahora, la Luna Vicemensajeros pasará a recoger tu árbol con raíz y lo plantaremos en los montes asturianos. Gracias un año más por confiar en nosotros. Respetando la vida, construimos futuro. Supermercados El Árbol, COPE y Cadena 100 de Asturias. Gijón, 103.6. Cadena 100 Asturias te invita al primer concierto del año. En directo desde el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, La Cabra Mecánica. Jueves 17 de enero a las 8 de la tarde en el Auditorio. Recoge tu invitación en Oviedo en Los Vaqueros de Independencia 14, frente a la Escuela de Minas y calle La Lila, esquina General Elorza. En Joyería Carmen Collado, calle Posada Herrera número 6, planta primera. Perfumerías Monse, calle Palacio Valdés 7 y Peleterías Marta. En 9 de mayo 15. A mi madre no se le pasaría nunca por la cabeza que no son las bebidas energéticas, sino la coca, lo que me hace aguantar hasta las tantas. No esperes a que sea demasiado tarde para darte cuenta. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Teléfono 900-16-15-15. Haz algo. Colabora Cadena 100. El Tirachinas. ¡Wow! Una manera distinta de vivir el deporte en la medianoche de COPE. Quiero felicitar públicamente desde los micrófonos de la COPE a estas horas, 1 y 16, 12 y 16 en Canarias, al alcalde de Madrid, al concejal responsable del tráfico, que hace que se tarde desde la Gran Vía hasta la calle Alfonso 11. Dos minutos se tarda. ¡Qué bien está el tráfico en Madrid por la noche! Se ha venido corriendo desde la Gran Vía, se te ha quedado. Hola, soy Juan Antonio Gala, yo estoy aquí. ¿Dónde está la rubia? Que no la veo. Ahí está. Ponte las gafas de ver, Alcalá. Mira, te voy a hacer la foto, José Antonio. Despamparante, 1,70, rubia, pelo liso, largo, escotada. Y... Por cierto, Juan Antonio, tengo una mala noticia para ti. Cuéntame. Me cuentan mis informadores que hay esta noche matrimonio entre las redacciones de la serie de la COPE para tomarse sus whiskies. Ajá. Y que el roncero dice que no va. ¿Qué? Que se va a casa, dice. Tommy, por favor. Que se va. Tommy, por favor, hazlo por mí. Necesito tu apoyo más que nunca hoy esta noche. Y yo dudo que el roncero se acabe yendo a casa cuando se lo pide tanta gente. Cristina Cubero, ¿tú crees que el roncero se irá a dormir, tú que le conoces bien, en nuestras noches de viajes, cuando le están pidiendo todos vente a tomar una copita y dice el roncero que de momento dice que no? Hola, Cristina. Se irá a dormir a las 8 de la mañana, seguro. Bueno. ¿Qué tal estás, Cristina? Vale ya, siéntate y tómate una Coca-Cola. Silvia Verde, Cristina Cubero, Quique Guas, Alfonso Azuara, Tomás Roncero y uno mismo propio. Yo pongo un tema en la mesa y cuento el porqué, aunque hemos hablado del ya, del famoso partido que el 26 de marzo se podría celebrar entre la selección de Cataluña y Brasil. Datos ya concretos, el precio para la Confederación Brasileña de Fútbol es de 1.200.000 euros, unos 200 millones de pelas. Y que la Federación Catalana parece ser que está intentando ya recaudar esa cifra con sponsors, televisiones y demás. Pero dicen que la Federación Española ya ha dicho que Verde las han segado, porque el mismo día se juega un España-Holanda sub-21 y al día siguiente un España-Holanda de los grandes. Roberto Carlos, por otro lado, ¿qué le mandará a meterse en jardines? Dice que cuando se está preparando el Mundial no es el mejor momento para enfrentarse a una selección no reconocida. Dice, sé que mis palabras se van a malinterpretar, pueden malinterpretarse, pero diría lo mismo, eso sí está bien, si se trata de andaluza o de la gallega o de la de Ceuta y Melilla. ¿Qué hay de nuevo ante esto, Cristina, Quique? Roberto Carlos en Barcelona les ha cogido siempre con mucho cariño y con mucha familiaridad. No me extraña que quiera volver. Solo dice mañana una entrevista. Son las mismas palabras que dijo Rivaldo, es decir, que no dicen o no dejan de decir lo que piensan, que cosa que es, por un lado, respetable, y por el otro, pues probablemente iban sus motivos y sus razones, ¿no? Piensa que Cataluña es un rival que está al nivel... Perdona un momento, Cristina Cubero, que quiero dar un aplauso. Un aplauso de todos, Álvaro Cutelén, por favor, os explico el porqué, muy fuerte, rápido, venga. Ahora explico por qué. Es que Álvaro Cutelén me corrige y me rectifica. Gracias, Alvarito, mi vida. Porque yo he dicho que 200 millones es lo que vale este partido para la Confederación Brasileña. He dicho 1.200.000 euros, 1.200.000 euros, creo que he dicho. Y me dice que ni mucho menos, que 200 millones son 1.200 euros. Yo tengo que tenerte la cara en casa porque... Sí. Uy, qué cara de marciano. Me está mirando con cara marciano diciendo, creo que la ha cagado. ¿Tú eres de la banda de Puchol? No, es que es el secretario de Puchol. Él es el que... Fíjate que ninguno nos hemos dado cuenta, ¿eh? O sea, ¿con qué vale estamos todos con los euros? Estamos hasta ahora en hacer cambios mentales. Sí. Yo quiero pensar, y voy a escuchar la cinta, que yo lo he dicho bien, pero es que Álvaro me ha corregido. Yo he dicho que 1.200.000 euros... Son 200 millones de pelas, aprox. Y ha venido Álvaro... No. Vamos a ver, si un millón de pesetas son casi 200 millones. O sea, un millón de euros. ¿Es eso? Yo he dicho... Yo he dicho que 1.200.000 euros son 200 millones de pesetas. No, porque un millón de euros son ¿a casi... ¿A que te pego? No, escucha, 166 millones de pesetas es un millón de euros. Por eso digo que entonces un millón de euros serían casi mucho 200, más. ¿No? Mucho más de 200, ¿no? Mucho más. Un millón de euros son mucho más de 200. Mucho más. Joder, es que ahora no tengo que... Mandármelo a Villarreal a hacer un máster. Ah, Roncero. A ver, un millón de euros son casi ya 200 millones de pesetas. Son 166. Por lo tanto, un millón de euros son... Casi 200 millones más dos ceros más. O sea, claro, un millón de euros, 1.200.000 son entonces 2.000 millones. Sí, porque multiplicas primero, te hace la cuenta por 100, añade 2 y luego 66, que la proporcionalidad está completa. Ya puedes tiros de las cuentas, ¿no, Tomás? Tomás, estás dando un espectáculo. Esto saldrá mañana publicado en... El euroconversor. Mira, Rocero, si un millón de euros... Mil pelas, 30 euros, 1.000 duros. No, no, es que vamos a llegar a las 6 de la mañana. Déjame empezar por el millón. Millón de euros, 166.386.000 pesetas. Sí, sí. ¿Está bien? Sí, correcto. Bien, 200.000 euros más serían 32 millones más. O sea, la quinta parte. Aprox. About. Joder, serían unos 200.000 euros por 166. Ah, claro. Pues, ¿sabes qué pasa? Que yo había pillado uno, pero yo me entiendo. Bueno, yo dije. Oye, pues está peor Rocero de lo que me había dicho. Yo dije 1.200.000. Este euro va a descansar en paz esta noche. Rocero, no está para comprarte un piso, tú, ¿eh? No, es que no salga esta noche. No paso. Yo dije que 1.200.000 euros son 200 kilos. Lo bueno es cuando Álvaro, por primera vez en 18 meses, pisa esa puerta, sale de su cuarto y viene sigiloso con un boli y me pone en mi papel. Te has equivocado. Y pone, aquí está su puño y letra. ¿Qué pone, Rocero? 1.200 euros. O sea, que te has pasado en un millón y pico, te has pasado. O sea, 1.200 euros son 200 millones. Ah, son muy poco. Bueno, seguimos con el tema, o no da para más. Guti, ¿qué pasa, Zora? ¿Qué pasa con Guti? Pues hoy el diario Marca decía que Guti tiene que tener paciencia, tranquilidad, porque a jugadores como a Velázquez, como a Michel, como a Martín Vázquez, a Gallego, el Bernabéu le silbó. A Juanito, para dejarse. Y yo lo que te digo es que comparar a Guti con Velázquez, con Michel, con Martín Vázquez y Gallego es como comparar a un gigante con un liliputiense. Hombre, yo no sé si es comparable, pero sí me parece admirable la actitud de Guti. Porque es de los más criticados y nunca se le ha escuchado una palabra malsonante. No, y siempre da la cara por este equipo. Y siempre cuando el equipo pierde es de los primeros que en el vestuario salen a los medios de comunicación. Y yo creo que eso para el resto al menos es admirable. A mí, me da pena que le silben. Yo creo que en todos los equipos hay ahí una siempre. Pieza sí, siempre, ¿no? Pero casi siempre ¿no? de la cantera y de casa. Cierto. Un fichaje extranjero muy raro que se le mire con lupa de esa manera. Siempre los más criticados suelen ser gente de la casa, ¿eh? Exacto. Eso pasaba en el Atlético de Madrid de Avellán con Eugenio de Leal hasta que el Mono, a base de mantenerlo, le hizo de Leal una figura internacional. Uh-huh. Y en el Barcelona, Sergi este año tiene muchos problemas. Sin embargo, Rochenbach y compañía, que son los jugadores más peculiares y más... Oye, hablando de Sergi, no por aquellos problemas, por aquellos pitos que constantemente sonaban en el Camp Nou, se ficha a Coco, bueno, por un problema deportivo, supongo que para reforzar, y aparte porque Sergi estaba pasando un mal momento, momento del que nos alegramos a recuperar completamente. De hecho, el otro día fue sin duda la estrella del partido ante el Zaragoza. Pero Coco, Cristina, con el que sé que tiene buen trato, sí. Se echa para atrás y dice, ¿cómo? Que yo me quiero aquí. A ver, ¿era ¿es creíble, Cristina? Eso no, no, no. Pero primero de todo, ¿recordáis la conversación que tuvimos con Reixac cuando fichan a Coco? Que él decía que jugaba por la derecha, yo le decía no, que jugaba por la izquierda. ¿Podría jugar por la derecha? No, no, decía por la derecha, porque yo mantengo, porque de hecho Coco lo sabe así, que lo ficharon para jugar por la derecha, lo que era totalmente ilógico, ¿no? Solo ha jugado una vez por la derecha. Por eso mismo, cuando él decía por la derecha, y le decía por la izquierda, obviamente es porque no jugaba por la derecha. Me parece una inversión muy bien hecha. Sobre todo por los que ha hecho fuera de casa. Sí. Está infrautilizado. Pero el resto son un poco de chiste, los fichajes de este año extranjero. Una pausita, nos quedan 5 minutos, venga. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Emocionate con Peugeot y empápate de la Liga, porque ahora si aciertas quién va a marcar el gol número 607, Peugeot sorteará entre todos los acertantes 3 abonos a televisión digital para la próxima Liga. ¿Quieres más emoción? Además, al final del campeonato, se sortearán entre todos los participantes 3 viajes al Mundial de Fútbol de Japón y Corea. Rellena tu cupón de participación en Peugeot.es o en tu concesionario Peugeot y disfruta con Peugeot. Ese que viene por ahí. ¡Maldición! ¡Es el capitán a la triste! ¡Malatesta! ¡Alto ahí, bellaco! Jamás olvidaré lo que me hiciste en la cuarta viñeta de la página 25. Cada domingo con El País, el Capitán a la Triste de Arturo Pérez Reverte en cómic. Y además la España del siglo de oro contada de forma amena por los personajes. Este domingo, las tapas y el primer fascículo gratis. El País, abierto a todos. Cosas imprescindibles sin las que ya no puedes pasar. Como tu móvil o el título oficial de la Universidad de Cambridge. Aprende inglés con el método NaturalNet de Home English. Consigue tu diploma y prepárate para conseguir gratis el título oficial de la Universidad de Cambridge. Infórmate sin compromiso en el 902 23 23 23. Y solo por informarte, Home English te regala su diccionario en CD-ROM. Llama ahora, 902 23 23 23. ¿Que por qué me gusta México? Porque allí encontré cultura, naturaleza, aventura, negocios, artesanía, arqueología, deportes, gastronomía, desiertos, volcanes. Y para descansar, las mejores playas. En México encontrarás mil mundos. Acércate a tu agencia de viajes y descubre con Viva Tours la mejor oferta para viajar a este país lleno de contrastes. México, un país, mil mundos. Hoy estamos con Pilar, higienista dental. Pilar, tú como profesional del blanqueamiento dental, háblanos de la eficacia del kit blanqueador Clisiden. La eficacia del kit Clisiden en el blanqueamiento dental está muy demostrada. Somos muchos quienes lo hemos utilizado y siempre con excelentes resultados. Clisiden produce una decoloración rápida sobre el esmalte dental y el blanqueamiento es casi inmediato. Nosotros desde luego recomendamos mucho el kit blanqueador Clisiden. Ya lo saben. Para blanquear sus dientes, el kit blanqueador Clisiden está en su farmacia. Es único. Y de marca, ¿ves? Muy cómodo, para que vayas más rápido. Y además combina con todo, para que lo lleves siempre que quieras. Para aprender alemán donde quieras y cuando quieras, tienes el método natural de Home Deutsch. Para aprender fácil y rápidamente con tu profesor. Infórmate en el 902-278-278 sobre la forma de aprender alemán más natural. Si te informas ahora, te regalaremos nuestro diccionario en CD-ROM. Te lo fácil. 902-278-278. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. A ver, Munilla, menos de un minuto tienes para darnos la portada de los periódicos. Vamos con el diario AS. Declaraciones y foto de Roberto Carlos. El Depor no tiene hambre, el rival es el Barça. Y declaraciones también sobre el Cataluña-Brasil. Estoy con Rivaldo. Para Brasil es un riesgo jugar con selecciones no oficiales como Cataluña. Si se pierde, hay follón. Algo se guarda en Marca para mañana porque no tenemos portada. Vamos con los diarios catalanes. Que se juegue, en referencia también al partido de la polémica. Y otro titular se hace eco de las palabras de Cruyff aquí en el Tirachinas. El Madrid tiene fallos y grandes. Y por último, el diario Sport. Stop al Cataluña-Brasil. Incompatibilidad de fechas con el Holanda-España. Lo bien que te llevas tú con Elías Israel, tienes que decirle, ¿por qué no? Porque con Moratalla esto funcionaba. Tendrán una entrevista buena o alguna primicia o algo. A lo mejor sale ya mañana lo de Riquelme y de Alessandro por el Atleti, ¿eh? A lo mejor sale y lo de Shevchenko. ¡Hala! ¡Qué buenas noches! Mañana será viernes y estaremos aquí en un día divertido, como todas las noches de fin de semana. Adiós, hasta mañana. Siempre con Doña Pilar. El Tirachinas. Gane o pierda tu equipo, te irás a dormir con una sonrisa. El Tirachinas, en la COPE. Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora en el corral, sus 3 gallinas se han debido de escapar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Yo qué sé. Ah, pues si no se lo había dicho, mi nombre es Torrente. José Luis Torrente. ¿Qué quieres que me coma? De la una y media y las dos y media, de lunes a jueves, Yo Que Sé, con Albert Lesan. Chaval, yo estaba en la mierda. Y ahora mírame, estoy otra vez arriba. Tú sabes lo que me ha costado a mí, crear este emporio. Están empezando a llover casos importantísimos. ¿Cómo has podido ser, ¿verdad? Apatrullando la ciudad por la noche con su coche. Estoy que me salgo. ¿Tú lo sabes, Carlos? De verdad. Es que normal. Nos ha llovido un caso brutal. Después de la exhibición de ayer en el programa, por la cantidad de email que nos están diciendo que debemos intervenir más, que se ha notado nuestra presencia. Es normal, si es que ya te lo dije yo, que debemos sustituir. Vamos a ver, los personajes deben ser Lezán y Cruz. Exactamente, ellos son nosotros, los personajes, nosotros los conductores. Ahí estamos, como tiene que ser. Ellos son microorganismos microbianos, excrescencias sociales. Ahí estamos, como debe ser. Oye, tú sabes dónde está el copy, por cierto, que hace 3 horas que lo estoy buscando, pero que no encuentro ni a él ni al chaval. Bueno, le he enviado a darle un mensajito a Javier Amorá. Sabes que tengo las patatas aquí. La verdad. Las patatas, chaval. Las patatas, chaval. Oh, no, patata. Producto. Me enamoro. Estoy enamorado. Hay que investigar, Torrente. Le he enviado un mensaje a ver qué te parece. A ver si con esto me la voy a liar. ¿Tú te fías de los celestinos? Mira que no me fiaría demasiado. Bueno, ¿qué le ha enviado? Tú sabes que el romanticismo, desde que vi Cyrano de Bercherá, que bueno. Mira qué mensaje más bonito. Eres muy románico. Perrila. Jamel Gavía, te voy a hacer feliz. Va a venir a mi casa a pasar 3 o 4 días y no vas a tener que limpiar nada. Cocinar, sí, pero yo voy a traerte la comida a casa, el mejor besugo. Y además, lo voy a comprar especialmente para ti. Te he comprado unas especias especiales y Fairy, para cuando llevemos más de 2 días. Mira, ya soy una potra y... Y veo, escucho. A ver, tú eres una Jamel Gavía y lees esto. Soy una potrilla, escucho esta carta y me voy inmediatamente. A cualquier mujer le da ilusión que su macho, su maromo, su macho ibérico fuera a buscarle el mejor besugo. Hombre, del mercado, especialmente comprado para ella. Hombre, y el Fairy. El Fairy, por supuesto, el Fairy. No lo tienes ahí, ¿verdad? Hijo, bueno, línea la inauguraremos si os parece bien mañana. Hoy tengo algo de los no. Las patatas del abuelo, cultivadas y seleccionadas en España artesanalmente. Porros con patatas. Y no te llevamos alimentos. ni bebida ni comida. Ah, 4 millones. A ver si sobra bien. Sin embargo, no tiene los millones. Te llevamos el alimento. Y si sobra, ¿qué tienes más? El alimento los millones. No me llame, necesitas sobre. Los millones por comprar el alimento. A mí, a mí. ¿Te quieres caer de encima bobadas en tu vida? A ver, el dinero no es alimento. Y con el dinero te mueres. Si no tienes una cosa. Sin embargo, con el alimento no es dinero y no te mueres con el alimento. Es lo que te permite sobrevivir. Y lo que hacemos es convertir al dinero en un símbolo. El dinero simboliza la riqueza. Y entonces dame una materia. O que tus ingenieros vengan a hacerme una carretera. O me vas a dar carne. Si te doy trigo, o dame carne, o me vas a dar salina, o me das carbón, que eso sí es una riqueza real, ¿estamos? Pero no me des dinero, ¿qué tanto, dicen por ejemplo los árabes, los que tienen petróleo, qué tanto yo con darte petróleo, que con eso sí puedes desarrollarte, y puedes calentar, y puedes cocinar y tal, y llegar yo a cambio de un gran petróleo que yo llevo, tengo casas en centenares de dólares, de dólares, venga dólares, venga dólares, venga dólares. Se me ha mirando un poco la y dice, pues sí que voy a ir. Y tal, pero yo con eso no como. Yo con eso no me caliento. Yo con eso no cocino. ¿Te das cuenta? Sí, hombre, yo con eso no me traslado. Y por eso dices, no. Yo te digo, ¿qué tú me vas a dar riqueza? Por ejemplo, yo te digo, petróleo, vende tú aquí, tú en una universidad. O mándame 20 profesores universitarios para que estén a mis súbditos. ¿Te das cuenta? Eso sí es riqueza. ¿Te das cuenta? Bueno. Pues eso. Vamos a ver. Entonces, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Porque el hombre del campo en el pasado dependía mucho y en la actualidad del alimento. Y entonces, una parte de su casa la va a dedicar a conservar, a guardar y a conservar el alimento. Si la casa tiene esta forma, por la pues, ¿vale? Tiene este plano. Oye, ¿qué estáis a las tonterías que hacéis cuando yo estoy bien? ¿A qué estamos? ¿A jugar o a trabajar? Aquí venimos a trabajar y el que no lo entiende a mí se marcha. Me está distrayendo la gente, que me está fastidiando. No te digo una palabra más, la próxima, sí, la última vez que tenía la cara. Por gracioso. Me está preocupando la casa. A ver, y entonces debe ser una parte de la casa, por ejemplo, esto, para el dentro. ¿Sabéis cómo se llama eso? Granero. En algunos sitios. Se llama también sobrado. O se llama también la panera. No suena eso, el orbe, la panera. Pero en este caso no es sobre panera, sino que está dentro de la casa. La casa es todo. Una parte reservada a habitaciones para los alimentos. Pero no solamente se alimenta de frutos del campo, de estos vegetales del campo, la gente. Se alimenta también de carne. Y la carne la tienen los animales. Y entonces reserva otra parte de la casa para guardar a los animales. El corral o la cuadra. ¿Estáis de cuenta? Así que ya tenemos dos tipos de habitaciones. Una habitación para el granero, para los vegetales, otra habitación para los animales y falta la tercera habitación para las personas. El tercer habitáculo para las personas. Y si vais a una casa de campo, siempre pondréis tres cosas. Una parte para los animales, una parte para las cosechas y marchate. ¿Yo? Sí, por estar aquí. Aquí está para estudiar.